Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Disco número 75, Book of Dreams. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación mayo de 1977. Steve Miller grabó la mayor parte del contenido de Book of Dreams en las mismas sesiones que produjeron las canciones de su disco del año anterior, Fly Like an Eagle, en los estudios de la CBS en California. La mayor parte de las canciones de los discos fueron escritas después de que Miller se tomara un descanso de las giras y se retirara a un remoto rincón de Marin County, en California, donde construyó un estudio de grabación casero. Al igual que su predecesor del 76, Book of the Dreams, se convirtió en un multidisco de platino, llegando al número 2 de las listas norteamericanas y al número 8 de las listas de sencillos con Jet Earlier. Su duodécimo disco también resultó popular en Reino Unido, pues Book of Dreams no consiguió por un puesto igualar el número 12 conseguido por el disco del año anterior. Si bien es posible decir que Miller no estaba haciendo nada especialmente novedoso, el burbujeante sintetizador del comienzo de Threshold no es muy original y el Jet Earlier es un sencillo que tampoco se sale de lo normal, la música posee, a pesar de esto, una indefinible magia. Miller se merece su éxito por el papel que tuvo en la presentación de su blues rock de San Francisco a una audiencia cada vez mayor. Escuchemos del disco número 75 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Steve Miller Band y el disco Book of Dreams, el tema Jet Airliner. We'll be right back. Disco número 74, J.T. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación julio de 1977. J.T., primer álbum del artista para su nueva compañía discográfica. J.T. es una afirmación, de hecho, una defensa del nuevo James Taylor, un artista repleto de alegría primaveral y que exudaba una confianza nada habitual. Habiéndose colocado a sí mismo como uno de los más respetados y destacados cantautores de Estados Unidos, Taylor parece, si bien no exactamente reinventarse a sí mismo para su nueva audiencia, por lo menos mostrar otra cara de su talento. Las canciones optimistas como Honey Don't Live in L.A. y Your Smiling Face, que es lo que estamos escuchando de fondo, reafirman esta suposición, mientras que la fácil producción de Peter Asher, productor suyo desde hacía tiempo y el que siguiera contando con músicos que le acompañaban de tiempo atrás como Kochmar, quien escribió Honey Don't Live L.A. y Conker y Skark sirvió para mantener la continuidad. En el disco sigue habiendo canciones que son marca registrada de Taylor, como sus baladas Secret of Life y I've Keep My Heart Outside. La primera canción del disco que alcanzaría el número 20 en Estados Unidos, Your Small Face, es una declaración de amor para la cantante Carly Simon, al igual que la siguiente, There We Are. Los fans adoraron el disco, llevándolo a la posición número 4 en las listas de Estados Unidos. La canción Handyman le otorgó a Taylor el Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop. Escuchemos del disco número 74 de los 100 más vendidos en la década de los 70, del disco J.T. de James Taylor, el tema Handyman. Listen to what I'm pretending. Disco número 73, The Grand Illusion. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación agosto de 1977. Styx, con sus profundas armonías y su modo de producir a lo casero, son para muchos el epítome de todo lo que es bueno o malo, según se pueda escuchar. El séptimo disco del grupo, The Grand Illusion, reúne varios temas rock progresivos y solemnes, y otros que formarían parte del comienzo de una serie de cuatro discos multiplatino para Styx. El disco llegó al número 6 en Estados Unidos y estuvo en las listas 9 meses. Este disco incluye la canción Come Sail Away, su segundo éxito entre los 10 primeros, pues alcanzó el número 8 en las listas de sencillos, y Fooling Yourself, que se situaría en el número 30. Sin embargo, la canción más dramática del álbum y la que terminaría convirtiéndose en una firme favorita de los fans fue Miss America, que continúa combinando el teclado con los riffs de guitarra de sus colegas más rockeros. Es el primero de los discos de Styx donde aparece Tommy Shaw como reemplazo del guitarrista original John Krulewski. El trabajo de aquel brilla en todo el disco, fundiéndose con el del miembro fundador James Young, que canta letras histéricas con una aguda confianza. Escuchemos del disco número 73 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Styx y su disco The Grand Illusion, el tema Miss America. What if I fall in love with you? Just like normal people do. Well, maybe I'd kill you, or maybe I'd be true. Disco número 72, Simple Dreams, de Linda Ronstadt. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, noviembre de 1977. Simple Dreams fue el último capítulo de una fórmula tremendamente efectiva a base de mezclar versiones de canciones de éxito y material nuevo que elevó a Linda Ronstadt a la categoría de superestrella a mediados de los años 70. Con el éxito de su disco del 74, Hurt Like a Wheel, Ronstadt y su manager productor, Peter Asher, habían dado con los ingredientes mágicos, pues alcanzaron unos resultados tan sorprendentes que siguieron el mismo patrón para los discos subsiguientes. La canción que abre el disco, It's So Easy, se convirtió en un exitazo que llegó al número 5 de las listas y en la versión de una canción de Buddy Holly se colocó entre las 100 mejores en 2 años, mientras que su reinterpretación de Blue Bayou de Roy Orbison le proporcionó su primer sencillo capaz de vender 1 millón de copias. También hizo versiones de Tumbling Dice de los Rolling Stones y presentó a su amplia audiencia el trabajo del Nobel Warren Zevon con sus versiones de Poor, Poor, Pitiful Me y Carmelita de estilo mexicano. En el disco también hubo cabida para un par de canciones escritas por ella, I Will Never Marry, donde hace un dueto con Dolly Parton. Simple Dreams fue su segundo disco en llegar a lo más alto de las listas, donde reemplazó a Rumours de Fleetwood Mac en diciembre del 74, permaneciendo allí durante 5 semanas y arreglándoselas para alcanzar el número 15 en las listas británicas. Escuchemos el disco número 72 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Linda Ronstadt y su disco Simple Dreams, el tema Blue Bayou. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. Where the fox are fine and the world. Disco número 71, God's Has Soap, de los Rolling Stones. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación, septiembre de 1973. Hay quienes piensan que en God's Has Soap, los Rolling Stones presentan un trabajo con más gestos que en ningún otro de sus anteriores trabajos. Cualesquiera que sean las debilidades del disco, existentes o no, sigue siendo un típico disco de los Stones, si bien menos frenético y furioso que sus trabajos previos. Grabado en los estudios Dynamic en Kingston, Jamaica, es más mesurado y reflexivo que los discos anteriores. Los críticos dijeron entonces que God's Head Soap no destacaba de entre los demás discos del mercado en ese momento como lo solían hacer los discos de los Rolling Stones. Puede ser cierto, pero no por ello deja de haber unas cuantas canciones atractivas, además del musical Angie, que popularmente se pensaba que era la nueva esposa de David Bowie, pero que en realidad no es sino otra de las odas de Keith Richards, a quien para entonces era su musa la actriz italiana Anita Pallenberg. La creación del disco tampoco se vio favorecida por una nueva batalla legal sobre drogas, esta vez en su estancia en Francia. Sin embargo, los fans del grupo no tomaron en cuenta la crítica del disco, pues este llegó al número uno de las listas a ambos lados del Atlántico al poco de su publicación, que fue en otoño del 73, sin contar con que el sencillo Angie también alcanzó el número 1 en Estados Unidos y el número 5 en Reino Unido. El tecladista Billy Preston proporciona de nuevo ocasionales toques de funk. Escuchemos del disco número 71 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de los Rolling Stones y su grupo God's Head Soap el tema Angie. Thank you. Disco número 70, Footloose and Fancy Free, de Rod Stewart. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, noviembre de 1977. Durante una exitosa carrera como líder de la banda de rock británica The Faces, Rod Stewart también actuó en solitario y una vez que la banda se disolvió, a mediados de los 70, decidió continuar su carrera en Estados Unidos. Grabado en Manta Sound Studio de Toronto, Canadá, Footloose and Fancy Free muestra la herencia musical de Stewart y también la por entonces locura general por todo lo que sonaba a disco. Preludio de lo que vendría luego, en especial el discotecazo Blondes Have More Fun, que vendió 4 millones de ejemplares, el disco contiene una mezcla de las baladas y sonido Boogie Boogie Soul, tan familiar para sus fans como se ve en la canción de apertura del disco Hot Legs, que es lo que estamos escuchando. También contiene una gran cantidad de baladas como la excelente You're Not Hard, un notable éxito al igual que lo son I Was Only Joking y You Got a Nerve, ambas coescritas por Stewart y el guitarrista Gary Granger. You're In My Heart alcanzó el número 3 en las listas británicas y el número 4 en las norteamericanas. Desgraciadamente, Rod Stewart le hizo un flaco favor al clásico de Holland to See Holland, el tema You Keep Me Hanging On. Seguramente uno de esos casos en donde los autores se mostraron más satisfechos con el cheque de los royalties que con la versión que apareció en el disco. Footloose and Fancy Free por poco consigue ser un número uno en Estados Unidos, donde llegó al segundo puesto entre los 100 mejores, mientras que en Reino Unido llegó al número 3. Escuchemos del disco número 70, de los 100 más vendidos en la década de los 70, de Rod Stewart y su disco Footloose and Fancy Free, You Are In My Heart. I didn't know what day it was when you walked in to the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical.